Paz de Cristo, queridos hermanos, Dios esté bendiciendo como lo está haciendo la vida de cada uno de ustedes. Dios siga fortaleciendo, Dios siga encaminando nuestra vida a toda fuente de verdad y justicia, que podamos seguir adelante en este camino maravilloso que es el camino de la vida. Hoy vivimos en un tiempo como la historia misma del hombre. El hombre tiene diferentes carreras en la vida. El libro de Daniel dice que una de las señales de los últimos tiempos, dice, la gente va a correr de aquí para allá. No habla también acompañado con el crecimiento de la ciencia. Vivimos en un mundo donde se corre, donde la hora pasa velozmente, los días, los años, aún la existencia. Todo corre, todo vuela y cada uno tiene diferentes carreras. Y quiero hablar sobre una carrera en particular, la carrera más especial que el hombre pueda correr aquí en la tierra, y es la carrera de la vida. A lo mejor usted no va a escuchar este mensaje en una radio, en una universidad, en una facultad, en algún centro de capacitación, pero sí lo puede leer, lo puede escuchar en la iglesia o lo puede leer en su Biblia. Y quiero tomar como base bíblica, aunque hay muchas referencias, pero dar lectura en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, de lo que Lucas escribió, de las palabras que el apóstol Pablo habló, predicó, de lo que él creía, de lo que él estaba aferrado, de lo que él estaba abrazado, de lo que, digamos, de lo que su existencia vivió, su existencia estuvo girando en virtud a algo. Y dice algo de eso con estas palabras el apóstol Pablo. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Si lo hemos encontrado, podemos decir un fuerte amén. Y damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como nos enseña la Escritura. Todo lo que hacéis de hecho de palabra, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo leemos de vuelta. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La carrera de la vida. El apóstol Pablo tenía, cuando escribe o cuando dice estas palabras, Lucas las escribe, Pablo ya tenía en su vida, tenía clara que ya era la última etapa, la última milla para correr, el último tramo para correr la carrera que él estaba corriendo, la carrera que él adoptó por propio medio o por su propia voluntad. Su deseo era llegar a Jerusalén, participar de la Pascua, pero no se dio que pudo llegar a Jerusalén. Intentó y llegó luego 50 días después, o aproximadamente 50 días cuando era el día del Pentecostés, llevando las ofrendas de diferentes iglesias que habían levantado los hermanos para poder ayudar en aquel momento de crisis que vivían los hermanos en Jerusalén. Su anhelo era ministrar en aquella ciudad, su ciudad amada, su ciudad que representaba mucho para el apóstol Pablo. Él había recibido varias advertencias a medida que él iba acercándose a este hecho histórico en su vida. Y había recibido advertencias por diferentes lugares que el Espíritu Santo le venía diciendo de los peligros que iba a enfrentar, de las cosas que iba a vivir, posiblemente a través de profetas, de hombres o mujeres que Dios utilizaba, entregando el mensaje al apóstol Pablo de los días que iba a pasar sobre la vida de, o que él iba a introducirse en eso, en medio de esos días. La senda del creyente nos enseña la vida de Pablo, o esta misma frase nos enseña que no es fácil la senda de la vida creyente. Muchas veces pensamos que ser creyente es el librado de todos los problemas, y la Biblia no enseña tal cosa, no dice que la senda del camino o el camino del creyente sea fácil. Sí somos librados de algunos problemas, por ejemplo, de la consecuencia del pecado, de nuestra desobediencia, podemos ser librados. Podemos ser librados de la tristeza que tiene el mundo, de la angustia que tiene el mundo, de las preocupaciones que tiene el mundo en algunas etapas de la existencia, pero no totalmente de los problemas en nuestra vida. Pablo fue un hombre que sembró humildemente la palabra de Dios. Fue un hombre que lloró mucho también por causa de la siembra, por predicar la palabra de Dios, por ver la gente rechazaba el mensaje, que era la única esperanza que la gente podía tener, la oportunidad de obtener la vida eterna. Pero vemos siempre en la vida de Pablo que a pesar que la gente rechazaba el mensaje, que otros se oponían, él nunca huyó ni nunca se rindió a lo que él creía, a lo que él estaba abrazado, a lo que él estaba viviendo. Para él era muy importante el mensaje que había recibido de parte de Dios. Era algo vital para él, pasó a ser lo más importante de su existencia y por eso también lo predicaba como algo muy importante y lo debe ser también para nuestra vida. Cuando uno mira la vida de Pablo, su conversión relata de los hechos cuando él conoce al Señor. Él iba por una carretera, él iba corriendo un camino, el camino que él consideraba que era justo, que era correcto para él. Era correr el camino de perseguir a los cristianos. En diferentes ciudades iba, llevaba cartas de recomendación y los traía a los cristianos y los metía preso. Es más, el primer mártir cuando murió Esteban, la ropa de él lo tiraba a los pies del apóstol Pablo. Pero Pablo dice, yo creía mi deber. Él corría por esa carretera, por ese camino de perseguir a la iglesia, hasta que un día, persiguiendo a la iglesia rumbo a Damasco, se encontró con este gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el Señor lo sacó o le dio la opción, podés seguir corriendo esa carrera o podés correr realmente la carrera de la vida. Pablo fue un hombre que dispuso su corazón automáticamente, incondicionalmente. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y al decir qué quieres que haga, él rindió su voluntad y pudo empezar a correr a partir de él en la carrera de la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay dos cosas importantes que voy a decir, o tres puntos importantes en este mensaje que están en el mismo texto. Para correr la carrera de la vida, como resultado tiene la eternidad. Para correr esta carrera, Pablo dice algo primeramente en este versículo, de ninguna cosa hago caso. Hermanos, los seres humanos estamos acostumbrados a hacer caso a muchas cosas, a muchos acontecimientos en nuestra vida, a las cosas que nos pasan, a las cosas que dicen, a la experiencia del pasado, hacemos caso a lo que puede venir adelante. Y Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. Pablo sabía las persecuciones que había vivido. Pablo sabía lo que iba a enfrentar más adelante, pero él dice, de ninguna cosa hago caso. Le dijo al Espíritu Santo que iba a haber momentos muy difíciles para su vida. Es más, Pablo tenía claro el mensaje cuando ya se despedía en la última misa de esta carrera, en la iglesia que iba o los hermanos que veía, se despedía y ya se sabía, se daba por entendido que nunca más en esta naturaleza iban a ver el rostro de Pablo, porque ese era el final de la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Sí, lo enseña la palabra de Dios cuando uno mira la vida de Pablo. Él estuvo en peligro muchas veces en esta carrera de la vida. Lo enseña la Biblia que fue perseguido, que fue aborrecido por sus propios hermanos, digamos en cuanto al linaje de la sangre judía. También fue apedrado y dado por muerto en alguna oportunidad. También fue encarcelado, pero él dice muy puntualmente que todo lo dejaba atrás con tal de poder llegar a la meta de tener la corona de vida eterna. Hermanos, cuando dice la Escritura que él lo deja todo atrás, hay muchas cosas para poder aplicar esta palabra. Podemos dejar quién era él en su vida pasada, lo que él representaba, digamos, en el mundo religioso, lo deja atrás. Deja atrás todas las victorias que él pudo haber obtenido en este nuevo camino o en esta etapa nueva que le tocó vivir a partir de la entrega de su corazón a Jesucristo. Dejó los sufrimientos pasados atrás y aún también deja atrás aquello que podía venir adelante. Por eso él dijo, de ninguna cosa hago caso. Si alguien quiere correr esta carrera de la vida, una de las cosas que tenemos que tener claro es esto: no podemos hacer caso a nada en esta tierra, a lo que nos está pasando, a lo que nos dijeron, a lo que pueden decir, alguna experiencia negativa que estamos viviendo. No hago caso a esas cosas, pero dice por qué, con qué objetivo, con tal que pueda terminar la carrera con gozo. Lo segundo que dice el apóstol Pablo concerniente a esta carrera, no estimo preciosa mi vida. A veces sentimos que la vida es un fracaso a menos que se saque provecho de ella. Pensamos que la vida no tiene valor si no sacamos algo de esta vida. cómo podíamos ser reconocimiento, cómo podíamos hablar la diversión, cómo podíamos hablar dinero, cómo podíamos hablar triunfos, metas. Logré esto en esta vida, saqué esto de esta vida. Sin embargo, cuando uno mira a Pablo, Pablo pensó que la vida no tiene ese valor. Que él no pensó sacar algo de la vida, sino Pablo vio algo más profundo y es lo que deberíamos de ver todos los cristianos. Ver qué invertir en la vida. Ese es el tema muchas veces los cristianos. Llegamos al camino, caminamos en el camino, pero inconscientemente o conscientemente pensamos qué podemos sacar de esta vida para nosotros. Y Pablo nunca pensó qué podía sacar de esta vida para él, sino qué podía invertir en la vida que el Señor le estaba dando. Él como persona podía haber tenido proyectos como cualquiera de nosotros. Él podía haber sido un hombre de una posición económica muy importante, porque tenía la capacidad para hacerlo. Cuando uno mira el carácter de Pablo, la disciplina del apóstol, él podía haber sido una persona muy encumbrada en el mundo intelectual religioso. Él fue educado a los pies de Gamaliel, y cuando él entraba en alguna sinagoga predicando, él decía: fui criado a los pies de Gamaliel. Era una credencial. Es como decir, el mundo se hacía a un costado y daba lugar a Pablo, porque yo un discípulo de Gamaliel y él hoy nos va a predicar. Sin embargo, el apóstol dice: nada estimaba como precioso en su vida. No tenía como algo relevante de valor en su vida. Lo enseña la palabra de Dios. Y Pablo veía que lo que se invirtiera en la vida era más importante de lo que se podía conseguir en esta vida. Y la pregunta es: ¿qué es importante para usted? ¿Qué es importante para mí? ¿Lo que puedo invertir en esta vida que Dios me da? ¿50, 60, 70, 80? ¿O lo que yo pueda sacar de esta vida? A lo mejor de la vida puedo sacar un montón de cosas en este presente, posiciones en diferentes áreas. Sin embargo, Jesús dice muy puntualmente: nada trajimos y nada vamos a sacar. Todo queda acá en la tierra. Lo único que podemos sacar de esta vida es la inversión que podamos hacer en esta vida, nuestro carácter cristiano y los galardones, lo que el Señor nos va a dar cuando estemos allá en su bendita presencia. Jesús le dijo a la gente, llamó a la gente en la oportunidad. Jesús llamó a su discípulo junto con esa gente. Y Marcos escribió las palabras de Jesús en el capítulo 8, versículo 34 al 37. Y dijo estas palabras Jesús: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha si el hombre se ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire qué palabras profundas está diciendo Jesús. ¿De qué sirve? ¿Podrá algo de todo lo que consigue de esta vida ponerlo como recompensa de su alma? ¿De que pueda ser su alma librada del tormento eterno, de la perdición eterna? ¿De aquel lugar que tanto Jesús habló? Algo paradójico. Alguien que viene del cielo denuncia y da más características acerca del infierno que cierta característica de cómo son las moradas eternas para habitar, o el cielo nuevo, la tierra nueva. Porque pone por relieve Jesús bien claro que el hombre, si no toma en serio las palabras de Jesús, por la propia naturaleza, por la misma inercia que llevamos, podemos ir a parar a aquel lugar. Y la única forma de detenernos de ese lugar es parando de ciertas carreras que corremos sin sentido, esperando sacar algo de esta vida. Y Pablo entendió bien claramente que a partir de que él fue llamado por Jesucristo, él quiso invertir en esta vida. Cuando Pablo habló estas palabras y la forma en que lo escribe Marcos escribió para una audiencia, de la gente de Roma. Y ellos entendían bien lo que significaba llevar la cruz. Entendían lo que significaba ser clavado en la cruz. Y llevar la cruz significaba que la persona que era sentenciada a morir en la cruz por delito muy grave, cuando se le obligaba a llevar la cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado, significaba que esa persona se ponía bajo el dominio y la autoridad del Imperio Romano. Y Jesús, conociendo este hecho, pone estas palabras en el corazón de esa gente, en el corazón de su discípulo, la necesidad de que el hombre debe llevar su cruz cada día. Y lo que Jesús quiso ilustrar con este hecho, que ellos lo conocían, para la audiencia que Marco escribió, quiso decir esto: que Jesús primeramente no está en contra que el hombre pueda ser feliz, que el hombre pueda obtener cosas, que el hombre pueda vivir acá en la tierra, sino lo que Jesús está diciendo, que tampoco tenemos que buscar un dolor, ser masoquista, como aquellas personas que se van al extremo. Hay gente que corre la carrera para obtenerlo todo, sacar de esta vida, y están los otros que están buscando sufrimiento para demostrarse a sí mismos que son realmente cristianos. Es lo que Jesús no quiso decir. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir? Lo que Jesús quiso decir fue lo siguiente: que momento tras momento requiere un esfuerzo heroico de nuestra vida para servir o seguir a Jesús. Momento tras momento exige en nuestra vida un esfuerzo heroico para servir a Jesús, pero también para hacer su voluntad en los momentos difíciles que nos toca vivir. Eso es lo que Jesús quiso decir con esta enseñanza. Y Pablo, hermanos, sabía las horas que iban a venir, que eran difíciles para él. Cualquiera puede enfrentar muchos retos, pero dígale a alguien: vas a enfrentar la muerte, vas a enfrentar un montón de cosas que se te van a reír, se te van a burlar, vas a ser escarnio, posiblemente cuántas cosas se van a sumar contra ti, donde vas a ir pasando y llegando hasta ese lugar. Sin embargo, él dijo: no estimo preciosa mi vida. ¿Podríamos decir nosotros lo mismo como el apóstol Pablo? En vez de sacar algo de esta vida, voy a invertir algo en esta vida. ¿Podríamos decir nosotros en este presente la idea de tener de Pablo: voy a invertir en la vida que Dios me dio y no sacar de la vida? Y para esto, para invertir en esta vida, hay que entrar en esta carrera de la vida. No se puede invertir si no se corre la carrera de la vida. Y es el tercer punto que aborda lo que el apóstol Pablo dice cuando habla de llegar a la meta de Pablo: era acabar su carrera con gozo. No estaba satisfecho Pablo, porque se decía: quiero acabar la carrera. Quiere decir, no estaba satisfecho con lo que había logrado en Cristo, en esta nueva experiencia de vida que le tocó vivir años a él. No estaba conforme a lo mejor con las iglesias que abrió, con las cartas que escribió para alentar, con la gente que recibió beneficio de parte del Señor a través del ministerio de él. No quería tampoco descansar en los logros. Podríamos decir: he corrido mucho, ya logré, prediqué, enseñé, establecí iglesia, ya no es necesario, ahora me siento a ver cómo funciona esto, esperando la venida del Señor. No era la idea que Pablo tenía para sí. Él quería todavía aprovechar la poco tiempo que le quedaba de vida acá en la tierra, corriendo esta carrera de la vida. Y lo que debemos tener claro, lo que el apóstol Pablo tenía claro: Pablo creía que el plan de Dios es para toda la vida que nos toca vivir acá en la tierra. El plan de Dios, hermano, de seguirla, no es simplemente cuando somos jóvenes, cuando tenemos cierta edad. Ahora nos retiramos, nos vamos a jubilar y vamos a esperar que el Señor venga. Pablo, hasta el último día de su vida, estuvo ministrando la palabra de Dios. A judío y no judío, a creyente y no creyente, él ministraba, porque él entendió que el plan que Dios tenía para su vida era para toda la vida. Él, acá este entonces que escribe estas palabras, él había corrido esta carrera de la vida. Sin embargo, quería seguir corriendo lo poco que le quedaba de vida, quería seguir corriendo por esta carrera de la vida. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, también ya terminando la carrera. Pablo le escribe en el 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 5: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Seguimos en el mismo tema. El atleta corre, está corriendo, pero debe hacerlo legítimamente. El libro de los Hebreos, en el capítulo 12, nos enseña acerca de esta carrera, que nos debemos despojar de todo peso y pecado que nos asedia para poder correr la carrera que tenemos por delante. No se puede correr esta carrera si no nos sacamos ese peso de pecado de encima que nos está asediando. Debemos sacarlo, debemos sacar nuestros malos pensamientos del corazón, las malas intenciones, las malas actitudes, las cosas negativas, los recuerdos negativos, sacar de su corazón para poder correr la carrera que tenemos por delante. Y esto no es cualquier carrera, que usted puede rendir examen el año que viene, el otro año. El hombre, cuando cerró los ojos por última vez, se terminó la carrera para esa persona. Y solamente se va a encontrar cuando abra los ojos en la eternidad con el resultado de haber corrido según la carrera que escogió aquí en la tierra. Pablo le dice a su discípulo, al que tanto amaba, que él debía de predicar, que él debía de enseñar y que iba a sufrir por causa del evangelio, por causa de la verdad. La gente no iba a aceptar la verdad, la gente no iba a amar la verdad, la gente iba a rechazar la verdad. Ya Jesús también lo había dicho anteriormente, pero Pablo decía que él debía de resistir. Y le pone como ejemplo, le pone al soldado, le pone al atleta, le pone al agricultor, que con disciplinarse y sacrificarse a sí mismo podía lograr los resultados. El que estudia para médico está cursando una carrera. El que estudia para abogacía está cursando una carrera. Y la meta es llegar ese día y tener el título. Logré, alcancé tener la carrera de abogado, de médico o de lo que fuere. Sin embargo, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, en esta carrera hay que abstenerse de muchas cosas. Hay que disciplinarse y hay que sacrificarse a sí mismo para lograr el resultado que Dios está esperando de esta carrera de cada uno de nosotros. Y cuando Pablo está hablando y pone el ejemplo al soldado, dice que, en otras palabras, está renunciando la persona. Como soldado, nos enseña esta palabra del apóstol Pablo que renunciamos a la seguridad humana o a la seguridad que nos puede ofrecer el mundo. Que nuestra seguridad está en el Evangelio de Jesucristo. Que estamos contenidos, estamos guardados por el amor de Dios. Cuando Pablo está diciendo acerca del atleta que entrena muy duramente y que se somete totalmente a las reglas para poder correr la carrera que tiene por delante. No corre no como golpeando al aire, sino corre con un objetivo, con una meta y tiene un camino marcado por donde debe de correr. No corre atravesando un campo cualquiera. Hay un camino y Jesús lo dice muy puntualmente en San Juan capítulo 14. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino. Él se autocalificó como el camino que puede llevar al hombre para con Dios. Y ahí es el punto donde fallamos como atletas. Y fíjense, es el punto a lo mejor más relevante, porque es el punto donde está diciendo que el atleta debe someterse muy duramente, muy rígidamente a las reglas del juego. No puede plantear sus propias reglas, no pone sus reglas. Cuando entra a la carrera, tiene claro bien cómo debe de correr, tiene claro bien cuál es el camino por el cual debe de correr, y debe correr legítimamente la carrera que tiene por delante. Cuando Pablo pone como ejemplo al agricultor, le está enseñando, debes trabajar, pero también vas a tener que esperar el resultado del trabajo. Hermano, Pablo estaba en la línea final de la carrera. Y Pablo entendía muy claramente, porque él lo dice anteriormente cuando él estaba corriendo ante la carrera, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que Pablo estaba haciendo era asegurar la última milla de la carrera, de correrla legítimamente. No hacía caso de todo lo que podía venirse encima de él, de la experiencia nueva que le iba a tocar vivir. Corría la última milla para no ser descalificado de la carrera. Hermano, concluimos esta palabra de la carrera de la vida con las últimas palabras del apóstol Pablo. Esas palabras que a veces los seres humanos escuchamos y son las que trascienden en la historia del mundo. Salen libros, las últimas palabras de tal poeta, las últimas palabras de tal intelectual, las últimas palabras de papá fueron estas, de mamá fueron estas, y son las palabras que quedan grabadas en la historia y se transmiten a veces de generación a generación. Pablo escribió las últimas palabras de la carrera de su vida y fueron famosas. Y dice en 2 Timoteo, cuando escribe a Timoteo, capítulo 3, versículos 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, terminó mi carrera, está diciendo Pablo, he guardado la fe. Y dice ahora, ¿qué le esperaba? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué Pablo corrió la carrera? Porque amaba la venida de Jesús. ¿Usted ama la venida de Jesús? ¿Qué es amar la venida de Jesús? Es lo que más deseo que Él venga. Lo más importante, que Él venga en mi vida. Después lo demás es secundario. Pero si no amamos que lo más importante sea nuestra vida, que Él venga para llevarnos, para reinar y estar para siempre con Él, pues algo está fallando con el área del amor. Pablo dice, así como Él amó y le esperaba una corona de justicia, y dijo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman la venida de Jesús. Los que aman la venida de Jesús son hombres y mujeres que pelean la buena batalla. Son hombres y mujeres que corren la carrera. No están corriendo por correr, corren legítimamente. Se abstienen de un montón de cosas. Se disciplinan para correr esa carrera y guardan la fe. A medida que se acerca el fin en la vida del apóstol Pablo y su carrera también, él pudo decir con toda seguridad, en otras palabras o resumiendo, yo fui fiel, dijo el apóstol Pablo. Pensaba en esta palabra, qué difícil es hoy mismo plantearme y decirnos, si fuera este día el último día de vida, fuimos fiel. Podíamos decir, fui fiel, no tengo nada que mirar para atrás para decir, está mal esto, mal lo otro, tengo problemas serios atrás que no sé cómo van a quedar en mi historia, cómo Dios lo va a tratar. Pablo dijo en otras palabras, fui fiel y estaba seguro de la corona de justicia que Dios tenía preparado para él. Ya sea que Pablo, cuando uno mira los escritos de Pablo, ve como que la vida o la carrera que él optó, que es seguir a Jesús, podía haber sido como una vida de batallas, podía haber sido una carrera o una prueba del Evangelio de la verdad. Alcancé la victoria. Y esa es la palabra que tenemos que pensar nosotros al fin de nuestros días, al fin de la carrera. Que podamos tener certeza en la forma que corrimos de poder decir, ahora sí, yo alcancé la victoria. Pablo podía haber dicho estas palabras o podemos sacar esta conclusión de lo que Pablo está diciendo. El pasado con sus muchos deberes culminó, terminó mi trabajo aquí en la tierra. Segundo, en el presente lo que me sostiene y me mantiene vivo es la fe en Jesucristo. Y tercero, tengo una esperanza gloriosa y una gran recompensa. Y cuando Pablo habla de esta corona, toma también en mención en alguna forma de lo que el Imperio Romano practicaba allá en los coliseos, cuando se corrían y practicaban esos deportes, a los ganadores se les daba una guirnalda de laurel. Y esto simbolizaba el honor grande, un triunfo grande que se le daba a esa persona por haber corrido y haber ganado. Era un premio que daba el Imperio Romano en aquel entonces. Pero Pablo dice, a mí no me van a dar esa corona, a mí me dan una corona mucho más grande, y es la corona de justicia que Dios tiene preparado para aquellos que corren legítimamente. Algo más que termino también concluyendo esta palabra, para sacar dos cosas. Pablo encontró solo, él mismo declara, estoy solo, nadie vino a defenderme ante las acusaciones. Muchos me han abandonado, y quiero resaltar a alguien que lo había abandonado. Cuando Pablo dice en 2 Timoteo, Demas, aquel que me acompañó tanto tiempo por diferentes lugares predicando, ministrando, también Demas me abandonó. Y dice la causa por qué Demas lo abandonó. No porque aborrecía a Pablo, no porque tenía celo de Pablo, no porque a lo mejor deseara que Pablo viviera eso, sino que Pablo dice muy puntualmente, Demas amó al mundo. Y cuando dice amó al mundo, él quiso en otras palabras decir esto, lo que dije al comienzo. Demas, después de haber corrido con Pablo, después de haber visto la experiencia, lo que es la carrera de la vida, los beneficios que se obtienen en el presente y en la eternidad, es como que Demas dijo, quiero conseguir algo de esta vida todavía. Antes de irme, quiero conseguir algo. Tal vez quiso conseguir riquezas. Tal vez quiso conseguir placeres. Tal vez quiso conseguir poder en su vida. Y Pablo lo dice muy puntualmente con una palabra: amó más al mundo que a Dios. Fíjese cómo termina la vida de Pablo. Pablo, un hombre que invierte toda su vida en la vida, invirtió. Demas que arrancó y termina su vida tratando de sacar algo de esta vida. Pablo en el reino con una corona de justicia. De Demas se sabe solamente que amó más al mundo y por ende lo enseña la palabra: no hay esperanza futura de gloria. Pablo invirtió en la vida que le tocó vivir, corriendo la carrera de la vida. ¿Qué de nuestra existencia? ¿Estamos invirtiendo en esta vida o estamos hora tras hora pensando qué podemos sacar de esta vida todavía? ¿Qué rédito podemos sacar todavía más? Recuerde las palabras de Jesús: ¿podrá algo dar el rescate por el alma que Dios le ha dado de lo que usted pueda sacar de esta vida en aquel día? Y cuando hablamos de rescate, quiere decir sacarla de un lugar que va a ir por naturaleza si no interviene Jesús. Si no lo tomamos nosotros voluntariamente, como dijo el apóstol Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y esa pregunta de Pablo a Jesús fue relevante para él, porque lo introdujo a Pablo en la carrera de la vida. Si Pablo hubiera renegado: ¿por qué me está pasando esto? No tengo nada que ver con ese Señor, esto es mentira, yo no quiero seguir, yo tengo mi religión, yo fui criado, educado a los pies de un hombre importante en el mundo religioso, yo soy romano. ¿Cuántos títulos él tenía encima? Sin embargo, él dejó todo y dijo: Señor, ¿qué quieres que hagas? Y el Señor le dijo: anda a Damasco, pero ya no vas por la carrera o por la carretera corriendo buscando cristianos ahora para matarlos o llevarlos para que los maten, sino vas a introducirte en la carrera de la vida. Y en esa carrera de la vida, Pablo entendió que él no tenía que hacer caso de ninguna cosa. ¿A qué estamos haciendo caso nosotros? Pablo entendió, no estimaba su vida preciosa como algo relevante, importante, sino Pablo sabía: tengo esta vida para invertir, tengo esta oportunidad para invertir, la recompensa la voy a tener allá. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de vida